para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Stranger Things entrega su último tráiler. Cada vez falta menos para que la tercera temporada llegue y las expectativas suben al máximo. Podemos ver un giro notablemente más oscuro que en los avances anteriores, ya que el monstruo del Upside Down parece estar buscando un nuevo anfitrión. Este próximo bloque se desarrolla en el verano de 1985 y promete cerrar la trama con una especie de batalla en el centro comercial Starcourt. Llega a Netflix el 4 de julio. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.